cielos por nuestro amor y deja que el sol se apague de día en su redentor. Olvida que el mundo existe y acércate más a mí, y con la miel de tu labio calma la sed que llevo de ti. Permite que a cada instante en tu día sea para mí, y deja que yo te colme de besos. Hazme sentir la fragancia azul que tiene tu pelo, la ternura de tus regazos, de tus ojos que alumbran el camino donde yo voy por ti. Tú dejas que el mar desborde de celo por nuestro amor, y deja que el sol se apague más a mí, con la miel de tus labios calma la sed que llevo de ti. Permite que a cada instante tu día sea para mí. Tú sabes que si tú no estás conmigo, morenita linda, de tristeza voy a morir, morir, morir. Dame un poquito de tu corazón, que lo estoy necesitando y vivo por ti. Permite que a cada instante tu día sea para mí. Por favor, yo te lo pido, morena, no me hagas sufrir. Los días que te sobren, dedícamelos a mí. Dame un cachito de tu pelo, nena, pa' guardarlo en mi cartera y acordarme siempre de ti. Permite que a cada instante tu día sea para mí. Yo quiero que cuando amanezca me digas, Alvarito, eres el único que me hace sentir feliz. Permite que a cada instante tu día sea para mí. 7 días tiene la semana, 12 meses tiene el año, 7 años, 1 minuto sin verte, no sabes cuánto te extraño. Quisiera llegar a viejo y llevarte de la mano para que veas, cariño lindo, cuánto.